desde que tú me abandonaste estoy solo y recorro las calles para olvidarme de ti. Solo quiero que el tiempo me ayude a olvidarte, solo para volver a ser feliz como antes, solo y encontrar la mujer con la que tanto yo soñé. Veo esa mujer que me hace temblar, con su mirada tierna y angelical. Su cuerpo tan perfecto como la soñé, no la quisiera perder. Veo esa mujer que me hace temblar, con su mirada tierna y angelical. Su cuerpo tan perfecto como la soñé, no la quisiera perder. Veo esa mujer que me hace temblar.